realmente un momento muy especial este, ¿no? Pensar que 25 años o jubilarse, estamos hablando de una vida laboral, y veo que el municipio, entre tantas cosas buenas que tiene, más allá de que hay mucho por arreglar, puede ofrecer un ámbito laboral de permanencia y que le permita a las personas desarrollar su vida, y que por supuesto el trabajo es parte fundamental dentro de la vida humana, porque es lo que nos permite tener lo que materialmente necesitamos, y como personas y como familia, para llevar una vida de la mejor manera posible, una vida feliz como desearíamos todos. Así que yo me alegro mucho que haya un montón de personas que lleven 25 años o que se hayan jubilado, han pasado quizás más de ese tiempo, que el municipio pueda ofrecer este tipo de continuidad laboral. Realmente esto es, creo que, mérito de ambas partes, de las personas que sin duda, si han estado todo este lapso en un trabajo, es porque han sido merecedores y han trabajado con todo lo que se debe trabajar para poder estar permanente. Entonces habla de personas, digo, de muy buenas personas y muy buenos trabajadores, no cabe la menor duda. Eso sin duda son lo que ustedes representan. Y algo especial que tiene el municipio, y que lo he aprendido en estos poquitos 11 meses que llevo trabajando acá como compañeros, como un compañero más de trabajo, es de que es muy distinto a todo otro tipo de trabajo que uno haga en la sociedad, como decimos, en lo privado. Esto es algo público, y lo privado también es trabajo, es igual como trabajo, uno debería trabajar con vocación en cualquier lado que trabaje, pero acá hay algo que lo hace distinto y especial, y es que uno se siente que es un servidor público. Acá se pone muy en evidencia de que todos estamos para servir a mucha gente, de las distintas áreas que ocupamos, desde los distintos lugares de trabajo, pero todos estamos para servir al otro. Y en esto, digo, lo hace especial, porque yo como cristiano entiendo claramente que la esencia del ser humano es el servicio, y servir es brindarse al otro, no pensar en uno sino pensar en el otro. Y aquí en el municipio, en el trabajo público, está esa hermosa oportunidad de tener claramente que nuestro trabajo está orientado siempre al bienestar del otro. Y en esto, digo, por eso lo hace especial, que quizás cuando uno está en un comercio, en una empresa, es pareciera que el objetivo es el dinero, el materialismo, hacer que sea rentable, y acá el objetivo claramente es el servicio. Así que en esto no me cabe duda que cada uno de ustedes habrá disfrutado. Por supuesto, como todo en la vida, hay momentos dulces, momentos amargos, en el trabajo es lo mismo, pero creo que en el fondo, y después que uno hace una reflexión de tantos años de estar en una actividad, termina entendiendo y que uno ha brindado un servicio, de que uno ha dado lo mejor, habrá momentos buenos, momentos malos, pero que sin duda 25 años o jubilados en un mismo trabajo habla de que se ha sentido cómodo en ese trabajo, habla de que le ha servido para él y para su familia, y también habla de que en este caso el municipio se ha sentido muy bien con el servicio que esta persona ha brindado. Y por supuesto, el beneficiario de esto, los vecinos. Y que sin duda que una persona que pudo transcurrir 25 años en un trabajo ha dado, aunque el vecino no lo sepa, muchas satisfacciones a ese vecino, porque ha trabajado de la manera como se debe trabajar, ¿no? Dando lo mejor. Así que por eso digo que es un momento especial, es un momento feliz, es un momento importante en la vida de quienes hoy van a recibir esta humilde mención que el municipio les va a dar. Pero más allá de la mención en un diploma o la mención en algún regalito, yo quiero transmitirles realmente el agradecimiento profundo, porque han hecho una vida dedicada a servir a la comunidad. Y en esto es poco lo que uno pueda decir o les pueda dar, pero sí, y yo como hoy como vecino, que también soy un nuevo compañero de trabajo acá, identifico de que hay personas en el municipio, hermosas personas, hermosos trabajadores, que durante mucho, mucho tiempo, como hay algunos, por supuesto no llegan a los 25, pero hay personas de 10 años, de 15, de 20, de 22, y que realmente lo hacen con mucho afecto por lo que hacen, y es importante también esto y a mí me encanta pregonarlo, de que a veces hay un estigma de que el empleado público, el empleado municipal funciona de determinada manera. Y la verdad que es una total mentira, que por supuesto gente tranquila hay en todos los trabajos, y por supuesto en el municipio también, pero que no es lo general o como a veces está esa imagen distorsionada de la realidad. Así que agradecerles, por supuesto pedirle a Dios todas las bendiciones para que sus vidas sigan siendo prósperas en sus familias, haciendo lo que les guste. Seguramente el que está acostumbrado al trabajo alguna cosita sigue haciendo, porque estar en casa no nos gusta a nadie. Y bueno, felicitarlos y realmente bueno, vivir este pequeño momento, este acto, con la importancia que tiene.